¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El segundo álbum para el sello SM del saxofonista polaco Maciej Jovara, al frente de un cuarteto que reunió hace muchos años, fundamentalmente con el pianista Dominik Wania, con quien tiene una relación de amistad ya a esta altura, desde hace muchísimos años. El cuarteto, mitad polaco, mitad noruego, dirigido por el saxofonista Maciej Jovara, ha ganado una reputación realmente impactante dentro del movimiento jazzero, no solamente local, polaco, sino en Europa toda. El contrabajista Ole Mortenbagan y el baterista Gar Nielsen son dos miembros de su banda estable, su cuarteto estable, que se incorporaron ya también hace algunos años, prácticamente casi desde el comienzo del cuarteto. Recordemos que con Wania venía trabajando fuera del cuarteto, desde hace muchos años colaborando con él en proyectos en particular de uno y otro. Pero el cuarteto en sí, el Maciej Jovara Quartet, se formalizó por allá a comienzos del año 2000, 2007, 2008, con la incorporación definitiva de estos dos músicos nórdicos, con quien viene grabando los dos únicos álbumes que tiene grabado para el sello SM. Su debut, Unloved, publicado en el año 2017, que generó un revuelo realmente importante dentro del movimiento, y este, Three Crowns, Tres Coronas, que debe su nombre a un pico de la cordillera de Pianini en el sur de Polonia, denominado así Tres Coronas. La crítica menciona a este álbum, Three Crowns, el segundo álbum para sello SM del Maciej Jovara Quartet, como el máximo nivel alcanzado hasta la fecha. Quizá sea un poquitito apresurado, ¿no?, puesto que el grupo lleva apenas dos álbumes grabados, pero quizá esta afirmación se deba a la cantidad de años que llevan juntos, que son varios. De ahí que la comunión y la altura de la música que han logrado los cuatro le hace pensar a los críticos especializados que este muchacho ha alcanzado hasta el momento la cumbre de su carrera como músico con este álbum Three Crowns. Tanto la banda como aquel debut en el año 2017, Unloved, recibieron el premio Friedrich otorgado en Polonia, eso fue en el año 2018, y a principios del 19, el cuarteto del saxofonista también obtuvo el primer premio o el primer lugar en los BMW Jazz Awards en Múnich, Alemania. El álbum que vamos a escuchar hoy, Three Crowns, publicado por el sello SM el 25 de octubre del año 2019. Recordemos la banda: Dominik Wania en piano, Maciej Jovara saxo alto, Ole Mortenbagan con trabajo, Gar Nielsen batería. Contiene 6 piezas de la pluma de Maciej, temas originales y 2 arreglos libres de composiciones del fallecido compositor de música clásica polaco Henryk Górecki, fallecido en el año 2010, a quien le rindo honores haciendo 2 arreglos libres, decíamos, de composiciones de este afamado compositor clásico polaco. El álbum fue lanzado con una presentación en vivo en la sala de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca, en la ciudad de Katowice, ciudad natal del compositor polaco Henryk Górecki. Inicio además de una gira europea, obviamente Polonia, Francia, Austria, Alemania y el resto de Europa. Escuchemos la primera parte de este disco realmente fantástico, sensacional. Un disco que requiere una escucha muy particular. Si ustedes escucharon el anterior álbum Unloved del mismo cuarteto, debut del sello SM, volvemos a repetir, habrán notado ese sentido o esa música con aire muy introspectivo que merece una escucha muy, muy, muy pormenorizada y con mucha atención. Este álbum, este Three Crowns, sigue la misma línea, por lo tanto, invitamos a todos los escuchas a dedicarle el tiempo y la atención necesaria. Massie Jobara Quartet, Three Crowns, SM, 25 de octubre del año 2019, Dominique Guagna, piano, Ole Martin Vaughan, contrabajo, Garth Nilsson, batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Compartimos la primera parte de Three Crowns por Massi Jobara Quartet, publicó el 25 de octubre del año 2019, Dominique Guagna, piano, Ole Martin Baga, con trabajo Gard Nilsen, batería, de todos los últimos músicos noruegos. Los dos primeros, obviamente el líder del cuarteto, el saxofonista Massi Jobara, y su pianista y amigo de hace muchísimos años, Dominique Guagna, ambos polacos. Comentábamos hace un momentito, en el inicio de nuestro programa, esta cosa de el homenaje que de alguna manera le rinde el saxofonista al compositor contemporáneo polaco también de música clásica, Henryk Górecki, oriundo de la ciudad de Katowice, allí donde el saxofonista y su cuarteto lanzaran en la sala de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca, ahí en la ciudad natal del compositor Górecki, a quien el saxofonista llegó a conocer algunos años antes de su fallecimiento, y de ahí quedó pregnado de la música y del talento del gran compositor polaco. Aquí en este álbum improvisa sobre dos composiciones de el mencionado Henryk Górecki, fallecido en el año 2010. Recalcábamos también al comienzo de nuestro espacio, hace algunos minutitos antes de escuchar la primera parte, de la enorme conjunción, armonía y entendimiento musical que mantiene el cuarteto todo, aún con la escasa discografía que llevan grabado juntos, decíamos dos álbumes apenas bajo el sello SM, pero que en el caso de Guagna, el pianista Dominique Guagna, se conoce con el saxofonista desde hace muchísimo tiempo, y los dos últimos incorporaciones al cuarteto, los músicos noruegos Ole Morten Bagan y Gard Nilsen, que se unieron al cuarteto del saxofonista por allá en el año 2012, han manifestado tener una comunión y una conexión realmente sorprendente, siendo particularmente su relación con el pianista, como lo ha señalado el prestigioso The Guardian, como improvisadores de energías mercuriales. Cabe mencionar también que la relación de Massi Jobara, el saxofonista, con el pianista Dominique Guagna sobreviene de hace ya muchos años, cuando el trompetista Tomás Stanko, como siempre mencionamos, uno de los próceres del movimiento de jazz polaco y europeo, uno de los padres del movimiento polaco, Lo convocó a Maciej Jovara a alguna de sus presentaciones y por entonces el pianista Dominik Wania también formaba parte de las formaciones del maestro de Tomás Stanko. La relación profesional de entonces trocó en una relación de amistad y posterior incorporación en el afamado cuarteto del saxofonista polaco Maciej Jovara. La deuda y reconocimiento del saxofonista queda expresada en el último corte de este álbum que estamos escuchando, Three Crowns, Mr. Ace, una pieza realmente fantástica, bien al estilo tanto de Jovara como del propio maestro Tomás Stanko. Escuchemos la segunda y última parte de este disco fantástico, Three Crowns, Maciej Jovara Quartet, publicó SM 25 de octubre del año 2019. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you. Bien, escuchamos Three Crowns, Tres Coronas, por Massive Obara Quartet, publicó SM el 25 de octubre del año 2019. Massive Obara, saxo alto, Dominic Guaña, piano, Ole Mortenbagar, contrabajo, Gar Nielsen, batería. Decíamos, apenas dos álbumes para sello SM, dos álbumes. El primero, Unloved, del año 2017, que de alguna manera significó una exposición internacional, mundial, no solamente por la propia exposición que genera el grabar en el prestigioso sello alemán, sino por la calidad y la propuesta de su música, que llamó poderosamente la atención, principalmente de este, el productor del sello, Manfred Eicher, y obviamente la comunidad toda de críticos y melómanos en general. Tanto es así que, como comentábamos hace un momento, ganó el concurso BMW Jazz World en la ciudad de Múnich, en Alemania, y el jurado en aquella oportunidad para la otorgación del premio dijo lo siguiente: enorme amplitud de emoción, la dinámica y la posibilidad de expresión con la que Obara y su cuarteto lograron fascinar al público, su interpretación lírica del saxo, la fuerza de sus composiciones y el poder desencadenante de este, destacada las improvisaciones del conjunto, convirtieron al cuarteto en el ganador de este año. Palabras del jurado que otorgó el premio en aquella oportunidad en el festival BMW Jazz World en la ciudad de Múnich. Individualmente también los músicos han hecho su recorrido. Gar Nielsen, el baterista noruego, ha sido convocado como artista residente en el festival de Molde de aquel año. Ole Mortenbagan, el contrabajista también noruego, continúa dirigiendo la orquesta de jazz de Trondheim, la prestigiosa orquesta, y además prestigioso también el festival en aquella ciudad noruega. Y Dominic Guaña, que acaba de publicar también un álbum en solitario, también para el sello SM, esto fue hace muy pocas semanas. Fantástico, y además tenemos una cantidad enorme de reviews de todas revistas especializadas europeas. Sería largo de detallar, pero en todas resaltan el lirismo, la comunión entre los cuatro músicos, cosa que ya hemos mencionado también antes. Y además también esta poderosa continuidad entre el debut del cuarteto en el año 2017 con Unloved, que dicho sea de paso también fue parte de nuestras martes de disco completo hace algunas semanas, meses de atrás. Pueden buscarlo allí en nuestro blog. Y destacar además también que no se trata de una continuidad de este álbum con el anterior, sino que se denota un progreso notable en la calidad de la música y de las composiciones del saxofonista polaco Maciej Obara. Bien, esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Javier Merlo en controles. Te esperamos ahorita, dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.